Bueno, muy buenos días para todos. Esto es casavalletimes.com y estamos en este momento en las oficinas de Sedel Casavalle junto a su director, el ingeniero Milton Giannoni, quien tuvo la amabilidad de recibirnos para charlar un rato sobre este proyecto en el cual está trabajando desde hace varios años, para contarnos un poco cuál es su visión referente al desarrollo local. Y bueno, le damos la bienvenida. Buenas tardes, Milton, y muchas gracias por recibirnos. Buenas tardes, Alejandro, y a las visitantes de tu sitio, que sabemos que son muchos. Muchas gracias por esta posibilidad de contar un poquito del CEDEL. Bueno, Milton, un gusto estar aquí. Cuéntenos un poquito cómo fue que se enteró que venía a trabajar para Casavalle. ¿Cómo fue cuando le dijeron, te vas para Sedel Casavalle? ¿Cómo se dio ese proceso? Bueno, en realidad, más que me dijeran así, yo busqué el vínculo un poco con el proyecto cuando todavía estaba la Unión Europea instrumentándolo. Y bueno, hice una propuesta un poco sobre el tema del desarrollo local en general, sobre la cual he trabajado unos cuantos años en distintas experiencias en otros lugares. De forma que, bueno, esa propuesta fue evaluada y fue aceptada, y ahí empezó, me llamaron y me dijeron que me podía integrar al proyecto. Ese fue mi primer contacto original, que fue en realidad en mi otra función, con mi otra camiseta de ingeniero agrónomo, en realidad, inicialmente. Ese fue el primer contacto. Así que, de alguna forma lo eligió usted, o sea, quiso, o sea, estuvo en el proyecto el venir a trabajar aquí, no fue que lo mandaron. Correcto, no, yo pedí, yo solicité un poco, en cierta forma, el vínculo con el proyecto. Y entonces hubo una primera fase como técnico, digamos, del proyecto, y después viene la otra parte ya con la responsabilidad del CEDEL. ¿Cómo fue el primer día, por ejemplo, que estuvo acá? ¿Qué recuerda? Bueno, siempre muy interesante, con mucho desafío, con mucha cosa por hacer, por delante, mucha cosa, mucho proyecto. Y eso, bueno, la verdad que siempre es estimulante, algo que se estaba construyendo de cero, había que armar todo, porque bien, se iba construyendo el edificio, pero había que armar todo después el contenido, la interna del proyecto, ¿no? Que siempre es lo más complejo, si se quiere, lo que más tiempo lleva. Hay que construir el equipo humano, que es una cosa que también siempre es lo más importante en cualquier lugar. Así que había mucho desafío y mucha cosa por hacer. ¿Cuántos años tiene CEDEL trabajando en la zona? Bueno, se inauguró formalmente en marzo del 2006. Tenemos la placa ahí en el frente, la placa que recuerda la inauguración en marzo del 2006. Pero ya se vinculó y ya estaba en la zona un poco con un contenedor que había anteriormente al edificio en el 2005. Y desde el 2005 hasta ahora, ¿cuáles fueron las etapas? ¿Cómo fue introduciéndose, digamos, CEDEL en la vida, en la cotidianeidad del barrio, digamos? ¿Cómo se fue integrando eso que de alguna forma viene desde un proyecto, digamos, que por ahí no es de local, pero llega a la zona, y cómo se integra de la forma que está integrada hoy, por ejemplo? Sí, bueno, es verdad, es decir, es un proyecto que realmente es una propuesta, fue una donación, por suerte, si no, bueno, yo siempre he dado a aclararlo, no es un proyecto que se haya hecho con préstamos, sino que fue lo que se llama cooperación internacional, de forma que fue una donación de la Unión Europea. En cuanto al local y el equipamiento, la contrapartida nacional fueron fundamentalmente los terrenos. Hasta que se construyeron los dos CEDEL. Recordemos que el proyecto comprende este CEDEL de Casavalle y el de Carrasco Norte, ubicado en el Parque Rivera. Y bueno, sabemos que hubo una discusión previa, como siempre pasa en estos casos, en cuanto al lugar exacto de la ubicación y demás, pero bueno, ahora está donde está, un poco eso ya está así. Y nuevamente el desafío era, bueno, comenzar a generar productos, empezar a generar servicios, empezar a generar, cumplir con los objetivos un poco que para los cuales fueron generados los CEDEL, ¿no? Los centros. Claro. Usted es una persona acá en el barrio muy conocida, respetada y querida también. O sea, uno habla de Milton Giannoni y la gente tiene una muy buena opinión. ¿Cómo se ha ido ganando eso? Bueno, la verdad que te agradezco mucho el concepto. No soy mucho. Sé que a usted no le gusta, pero es una realidad. Yo. No, mucho de los elogios, pero no, francamente agradezco y no sé, puede ser seguramente hay probablemente haya cosas de todo, ¿no? De lo personal y de la gente. Yo he encontrado realmente también lo mismo. He encontrado mucho respeto de parte de la gente, un muy buen relacionamiento, incluso para lo que puede ser la opinión pública, zona Casavalle, en fin, vinculado a zonas conflictivas. Yo he encontrado gente magnífica, realmente, de acá de la zona, y repito, he tratado como me han tratado, con mucho respeto, con un muy buen relacionamiento, y no tengo más que, hasta el presente en todos estos años, más que destacar ese aspecto. Y nuevamente, no es solo uno, es el entorno y es la gente que hace esta relación. ¿Le duele cuando hablan de Casavalle como zona roja? Sí, evidentemente, eso es estigmatizar. Nosotros que estamos con los temas de la capacitación, del trabajo, que hemos conocido gente, hemos gente sumamente trabajadora. Cuando se habla de eso, nosotros siempre decimos lo mismo. Le decimos a la gente que venga a ver las paradas de los ómnibus a las 6:30 de la mañana. Va a ver la cantidad de gente que hay en las paradas, yendo para los trabajos, yendo para la construcción, yendo para los trabajos, que realmente son trabajos que construyen el país, los claro, de abajo. Claro. Vamos a hablar un poco de la ingeniería. ¿Cómo se aplica la ingeniería al proyecto CDL? ¿O cómo contribuyen los conocimientos de ingeniero al desarrollo, digamos, de esta zona? ¿Cómo ve la zona un ingeniero agrónomo? Bueno, yo diría que lo bueno de una formación profesional, académica, es que uno tiene, digamos, herramientas, cuenta con herramientas, con una formación en ese sentido que da un poco, bueno, el estudio y demás, que a uno le permite posicionarse o manejar una serie de herramientas que facilitan realmente el trabajo. De forma que yo creo que también eso a uno le permite tener una visión abierta, una visión más plural, más integradora, no quedarse con una partecita de la realidad, sino tratar de ver el conjunto, que en una responsabilidad de este tipo yo creo que es algo que uno debe tener en el bolsillo permanentemente, la visión integral, en el sentido de que no puede decirle que sí a unas cosas, no a otras, sino que considerar que la vida es de muchos matices, está desde lo productivo, lo del trabajo, la capacitación, que son un poco los temas fundamentales nuestros, pero ahí al lado también está la cultura, está el entretenimiento, está una serie de manifestaciones de la vida de la gente, y uno las tiene que tener también incorporadas. Ahí está, perfecto. Hablemos de la actualidad del CDL. Básicamente, charlábamos en la previa que hay actividades de capacitación, actividades también que tienen que ver con los emprendedores. ¿Cuáles son las dos grandes áreas de trabajo de CDL en la actualidad? Sí, son hemos hecho un esfuerzo por mantenernos fiel, por decir de alguna forma, de darle cumplimiento a los objetivos fundacionales, por decir de alguna forma, o a los objetivos que estaban en la idea inicial de los CDL, y que, bueno, tú lo has mencionado, Alejandro, son fundamental, los dos ejes principales son eso: capacitación para el trabajo y apoyo a emprendimientos, a proyectos, fundamentalmente el micro, ¿verdad? El micro y el pequeño emprendimiento, porque un poco por la zona y porque siempre decimos, bueno, los más grandes tienen formas de resolver sus asesoramientos o sus apoyos. Lo nuestro es fundamentalmente aquel que tiene un proyectito chico, que tiene una idea, que tiene un tallercito, que tiene un almacén, que tiene un tallercito de confección de ropa. Esa es la gente que por otra parte es la gran mayoría de las empresas del país. Así que bueno, seguimos trabajando. Hay un tema que durante estos años prácticamente, después que terminó el proyecto Unión Europea, se hace cargo la Intendencia de Montevideo de mantener abiertos los locales, de darle vida, de pagar los gastos de luz, agua, los básicos, pero habíamos estado sin este dinero para cursos, para capacitación. Esto lo hemos ido resolviendo con convenios y acuerdos, dentro de los cuales se destaca fundamentalmente el convenio con la UTU, que hoy en día nos está cubriendo docentes para 5 talleres que podríamos llamar capacitaciones para oficios breves. Y yo destacaría también, Alejandro, a partir de este año, por primera vez, un bachillerato en tecnológico medio, que comenzamos también con UTU. Una apuesta grande la relación con la UTU, ¿no? No quedamos la chiquita. ¿Qué me puede decir? Bueno, es verdad. Eso ha sido una apuesta grande, pero que nos ha dado muy buenos resultados. La verdad que es de destacar el rol de UTU en este sentido. Lo hemos analizado con ellos mismos, con otros técnicos, con otros actores de la parte educativa de la zona. Nosotros interactuamos mucho con la zona, interactuamos con la gente que está en otras instituciones también, conversamos, pedimos opiniones a veces antes de tomar algunas decisiones. Muchas decisiones las tomamos siempre en consulta previamente, en esto de, bueno, planteamos tal curso, ¿no? ¿Sirve o no sirve? ¿Podríamos plantear otro? En eso estamos permanentemente, de forma de tomar las decisiones con un respaldo, especialmente de la zona. Y bueno, la experiencia con UTU ha sido buena, no es lo perfecto, siempre para mejorar, lo decimos en todo, pero estamos muy conformes, más que nada por la flexibilidad que nos ha mostrado UTU en la propuesta. No nos ha dicho este es el paquete UTU, lo toman o lo dejan, sino que un poco al revés. Nos han dado casi siempre la posibilidad de nosotros proponer y ellos respondernos a nuestra propuesta. De forma que muy bien la relación. Alejandro, algo que queremos destacar, por primera vez tenemos en lo que puede ser la zona inmediata acá un programita de becas. Estamos con 10 becas para 10 muchachos y muchachas en el bachillerato, becas, un apoyo económico mes a mes. Qué bueno. A través de Compromiso Educativo, un programa también articulado con UTU, que nos parece un muy buen aporte, y bueno, que estamos ya definiendo el 2012, en estos meses, en estas semanas estamos hablando del 2012, estamos viendo qué hacemos, ponemos el segundo año del bachillerato, que son 3 años, o no, se van esos muchachos a otra UTU a seguir, y nosotros abrimos otro primer año, o mantenemos el segundo año. ¿Cómo estamos con el tema de los emprendedores? Por ejemplo, en el Prado, la otra vez vimos que habían stands de CEDEL, vimos, por ejemplo, en la plaza de los 33, en alguna oportunidad también, que habían representación, digamos, de cosas hechas en CEDEL. Anduvimos recorriendo por aquí, vemos talleres de cerámica. Cuéntenos un poquito sobre eso, ¿cómo es? ¿Cómo no? Eso también está desde el principio del CEDEL. Nuestra función en ese sentido es A ver, si hay un proyecto, el CEDEL ayuda, podríamos hacer como resumen. Si hay un proyecto, nosotros lo que no podemos es generar al emprendedor, eso es de la gente, eso tiene que venir en el propio emprendedor. Por eso decimos, si aparece el emprendedor, su vocación, su proyecto, nosotros damos una mano, ayudamos en todo lo que podemos. ¿Qué puede ser? Bueno, a ver, desde un espacio acá, que estamos reducidos, en este momento estamos casi completo, unos pequeños espacios, pero de hecho la idea es que los emprendimientos estén un tiempo acá, que puede rondar en torno al año, año y medio, podríamos hablar hasta un máximo 2 años, y después rotar. Es decir, la idea es que ese emprendimiento desprenda, ya fortalecido después del tiempo de acá, y deje el espacio a otro. Así que tenemos esa parte que la llamamos como de vivero, pero después tenemos toda la parte de orientación al crédito, tenemos convenios con instituciones que nosotros estamos permanentemente peleando como si fuera para nosotros el tema del crédito, en el sentido de exigir las mejores condiciones. Esto de las mejores condiciones quiere decir no la compliquen mucho con la garantía, bajen las tasas lo que más puedan, porque la gente para trabajar no puede pagar tasas bancarias muy altas, tiene que ser realmente un programa de microfinanza, y eso es una línea especial, es decir, no es una política, no es un crédito bancario, es otra cosa. Bueno, así que estamos con eso, ese otro apoyo que damos apoyo en la comercialización, como tú lo mencionabas, en la medida que tenemos eventos de los cuales nos enteramos, o espacios de la intendencia, y le ofrecemos a los emprendimientos para justamente en estos días, ahora la semana que viene se abre, comienza la exposición en el Parado, y van cuatro o cinco emprendimientos. No hubo lugar este año para muchos más, van a estar muy caros ahí en general, pero conseguimos por lo menos algunos lugares y van a, están del, van del, del CEDEL, van del otro CEDEL también. Y después hemos hecho una muy buena experiencia. Yo me gustaría, Alejandro, si tenés unos minutos más, destacar un poquito esto. Hemos hecho muy buena experiencia en el acompañamiento con las compras públicas, con los llamados estatales, con las privados también, pero bien, costó, llevó tiempo, no es fácil para un pequeño emprendimiento llegar a eso, pero por suerte hoy hemos acumulado una experiencia importante, ni hablar de que se han concretado una serie de compras, y eso es una gran satisfacción para nosotros. Se le ha vendido al Ministerio de Turismo, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Educación y Cultura, a la Intendencia de Montevideo, de forma que para nosotros es una gran satisfacción cada vez que un emprendimiento concreta una venta, un trabajo de este tipo. Uno a veces lo ve un poco también moviendo acá en CEDEL como un tablero de ajedrez. Por ejemplo, otra vez hubo un encuentro con gente del Parque Tecnológico del Cerro. O sea, ¿le gusta el ajedrez? es mucha estrategia. Y, o sea, ¿qué me cuento de eso? Bueno, sí, cómo no, sí, nos gusta, cómo no. Y y es verdad, siempre estamos un poco en el tratando de articular las cosas, siempre trayendo alguna institución, siempre hablando con los ministerios también, siempre buscando algún espacio para bueno, en definitiva, traer recursos a la zona. De eso se trata un poco el desafío, en la medida que dependemos bastante por no tener recursos propios. Decimos, bueno, busquemos las instituciones que tienen estos recursos, entusiasmémoslo de que hagan cosas acá. Cuando uno es pasional así con su trabajo y se compenetra, a veces hay frustraciones también. ¿Qué cosas le han quedado en este tiempo por el tintero que yo quise, pero todavía no pude, pero no renuncio? ¿Qué cosas? Está muy buena la pregunta, es verdad, sin duda, que siempre se puede hacer más cosas. Y nosotros, por ejemplo, a ver, desde el punto de vista de los servicios del CEDEL, mirándolo para el futuro y eso, nos gustaría poder profesionalizar y consolidar algunos servicios. Esta área de los microemprendimientos en general, la estamos cubriendo con pasantes, que todos sabemos que bueno, están un tiempo, aportan mucho, aprenden mucho, pero se nos van. Y con ellos se nos va la experiencia acumulada. Entonces volvemos a cero con la formación de un técnico así. Nos parece que la zona realmente se merece tener eso, que incluso es destacable un diferencial del CEDEL. Es un servicio que no tiene, por ejemplo, los centros comunales, que no lo tienen, que siempre ha habido una orientación más del perfil social. Es decir, podemos encontrar técnicas en el área social, todo ese servicio está muy profesional y muy bien desarrollado por los centros, pero no está la dimensión económica, y eso un poquito el CEDEL lo ha ido construyendo, pero claro, sobre la base prácticamente de pasantes, ¿no? Aspiramos, cuando a tu pregunta es, aspiramos a profesionalizar, a tener, así fuese a tiempo parcial, pero un técnico permanente que acumule la experiencia, que pueda evacuar y asesorar sobre formalizaciones, sobre DGI, BPS, Banco de Seguro. Tener nosotros esa herramienta del área económica, digamos, de asesoramiento, fundamentalmente, para quien venga al CEDEL pueda tener la respuesta, tengamos los formularios, pueda formalizarse. De hecho, lo estamos haciendo, pero se nos tranca a veces con esto, que se nos va la gente y otra vez a cero, ¿no? ¿Y de quién depende, digamos, eso? ¿Es un tema económico, es un tema de contratos, posibilidades? O sea, ¿están las condiciones dadas para que ingrese gente hoy? ¿Hay trabas legales? ¿Cómo es? Bueno, ahí tenemos un tema de recursos humanos, un poco del dimensionamiento económico. Nosotros somos conscientes también, a ver, e incluso, Alejandro, como servicio público, en lo que me es personal, por lo menos, trato de dimensionar estas cosas como si fueran mías, digamos, ¿no? Como si lo tuviera que pagar yo del bolsillo, ¿eh? No estamos en una política de inflar las cosas con personal, sino que justamente lo mínimo necesario para que sea, pero que sea eficiente el servicio, sin tampoco desmantelarlo o que no lleguemos a cumplir los servicios. Claro. Es decir, ni mucho que la gente está porque se amontona, ni tampoco que no nos pueda permitir racionalizar el gasto, ¿no? Racionalizar el gasto, pero también que tengamos el servicio, porque si no, al final no tenemos el servicio, lo cual no es bueno. Y bueno, ahí hay un tema de recursos humanos que, por las políticas generales, que son correctas, que uno la entiende, hay limitantes en eso. Y bueno, uno comparte. Entonces ahí uno tiene ese conflicto de, bueno, por un lado estamos necesitando el recurso humano, por otro dice, bueno, tampoco quiero estar cargando... Está un dilema. Tampoco queremos cargar tanto las cuentas públicas, digamos, con personal. Entonces, en fin, estamos buscando un poquito... Milton, hace unos días le comentaba unas ideas que estábamos impulsando desde Casavalle Times, como son la creación de un mercado municipal de abasto. Los mercados municipales de abasto están creciendo y se están reactivando en todo lo que es América Latina, incluso España. Y también hablábamos de una idea que es compartida por muchas personas en la zona, la de ejercer una discriminación positiva apuntando al desarrollo. ¿Qué le parece su opinión personal sobre estas dos ideas? Sí, perfectamente, digamos, creemos que sí, los mercados, los hablábamos, estamos en una zona muy desestructurada, digamos, fundamentalmente desde el espacio físico, zonas que han crecido muy rápidamente y por tanto ha superado cualquier planeamiento urbanístico, y eso ha generado un problema realmente en cuanto a lo que puede hacer el ordenamiento urbano. Y lo sabemos, es una larga experiencia de la humanidad mundial en cuanto a que los mercados son ordenadores y son generadores de urbanización. Por tanto, nos parece que sin duda puede ser un muy buen aporte a este ordenamiento un poco de la zona. Y sin duda que la discriminación positiva, absolutamente también, lo mismo, queremos que la zona justamente tiene incluso potencialidades, a diferencia de otros lugares, como son los espacios, todavía en estas zonas queda, a diferencia de otros lugares, espacios que podrían ser muy adecuados para empresas, por ejemplo, que requieran de espacios grandes, que ya hoy en día cuesta encontrar en el resto de la urbanización, de forma que sería un buen perfil a potenciar en ese sentido a la zona también. ¿Cómo ve la zona situada? La pregunta se me ocurre a partir de lo que nos decía recién, de qué empresas se puedan situar, con la nueva ruta perimetral, ¿cómo cambia la zona? Bueno, nosotros pensamos que esas son oportunidades también, manejando bien el tema del acondicionamiento urbano, como decimos, ¿no? Evitando justamente en cuanto a factores integradores, más que nada, ¿no? Pero nos parece que eso refuerza las posibilidades de las empresas de estar junto a un anillo perimetral, a una vía de entrada y salida a la capital, como está esta zona, próximo a esa vía. Sin duda nos parece que potencia y refuerza ese potencialidad para la instalación de empresas. De hecho, hay muchas empresas que están viniendo para Casavalle, por ejemplo, sobre la avenida Mendoza, hay una empresa Andamios Tubulares que se ha mudado, está Tiendas Montevideo por instrucciones, bueno, Armco desde hace muchos años. Hay como un movimiento en ese sentido. Hay un movimiento, sin duda. Pensamos que también, obviamente, bastante obvio, un poco en consonancia con el momento económico nacional, digamos, ¿no? Un momento en el cual una economía creciendo, ya acumulando unos años, por suerte, de crecimiento, de forma que el movimiento empresarial, es verdad, se nota. Nosotros lo notamos incluso un poco en la demanda acá de perfiles, de personas capacitadas. Estamos con un desafío importante en ese sentido, estamos haciendo un esfuerzo con ese tema de establecer contacto con empresas, de derivar personas. Milton, ¿algún tema sobre el cual no le haya preguntado, pero le gustaría hablar? La verdad que me parece que hemos cubierto lo más importante. No estamos para los elogios fáciles, pero francamente la presencia de Casavalle, del medio de difusión que estás Casavalle Times, es un aporte novedoso, innovador para la zona. Yo lo destaco como algo realmente muy original. Difícil encontrar posiblemente algo semejante en una zona así. Y bueno, realmente me parece bien destacarlo como esta iniciativa, este espíritu emprendedor de Casavalle Times, como una herramienta de contribución a la comunicación, al desarrollo local, a levantar los temas locales. Para zonas así yo creo que es un muy buen aporte. Bueno, Milton, le agradezco mucho la amabilidad de recibirnos aquí y lo dejo también para que le envíe su saludo a todos los visitantes de Casavalle Times y a los que quieran difundir esta entrevista, que por ahí la pueda agarrar alguna radio comunitaria también. Muy bien, cómo no, agradecemos nuevamente, Alejandro, esta posibilidad de comunicarnos. Y y bueno, nosotros, bienvenido a toda la gente de la zona y demás. Sabemos que el CDL está siendo cada vez más conocido en la zona, nos consta, hay algunas encuestas incluso que lo están mostrando, pero ese es un trabajo permanente que nunca tiene fin, así que es una muy buena opción para aprovechar a ofrecer. Las puertas del CDL están abiertas, gente que quiera capacitarse para el trabajo, gente que tenga alguna idea de un emprendimiento, bienvenidos y gracias. Bueno, gracias a usted.